que escuchábamos, Noelia. ¿Dónde está? ¿La vela puerca? La vela puerca. El huracán. ¿Qué más? ¿Algo más quiere que diga? Nada más, me colgué. Estoy acá medio lejos, no lo veo a Gustavo. Lo que pasa es que sos un poquito corta, ¿no? No, no, por favor, mido 1.75 m. Todos se me ríen, ¿ves? Qué cosa, che. Tendríamos que hacer como una camarita acá para que vea la cara cuando dice 1.75 m. Bueno, ¿con quién estamos ahora, por favor? Tratemos ese día que hoy estamos... Se enloqueció. Para los que están del otro lado, está siendo nacional, y no se olviden. Y bueno, continuamos acá, estamos con el micro de Vigil, tenemos una invitada especial, está Checha también, que está coordinando lo de Vigil, y queríamos que esté presente. Yo presento. Exactamente. Bueno, hoy está presente acá, además de Celina Duri, que ya es habitual, habitualmente está Graciela Escalante, maestra de la escuela primaria de Vigil, y además... vecina del barrio, asistente a la Vigil desde muy chiquita, y bueno, la dejamos que ella nos cuente. Me tengo que acercar, porque miren que yo jamás te ponen en la radio. ¿Más alta la voz o más alta yo? ¿Te acordás cuando...? ¿Cuando era la clase? Después trataba de enseñar a los chicos que se sentaran al pie derecho. Bueno, no, decir, tirate sobre tu pupitre. Bueno, sí, como dijo Checho, yo soy vecina del barrio. Y realmente viví el momento tan fantástico que fue para el barrio la creación de la Vigil, porque fue una fuente de trabajo. Prácticamente yo creo que todo el barrio y los alrededores trabajábamos en Vigil. Fue muy, muy importante esa presencia para nuestro barrio. Y fue como un lujo darnos el gusto de tener eso ahí en el barrio. Bueno, yo también fui maestra fundadora en la escuela primaria. Ahí entramos por concurso, un concurso bravísimo. Rendimos, 4 días estuvimos rindiendo. Oral, escrito, teórico, práctico, entrevistas personales, entrevistas globales, entrevistas con la psicóloga. Bueno, fue... completito. Yo creo que cuando haga la tesis de la licenciatura no me van a pedir tanto. Y el último día te la presentaron la Checha, que si ahí no salía, no llegabas. Nosotros ya la conocíamos, porque somos del barrio, siempre cerca de mi casa. Bueno, y ahí entonces entramos 7 maestras, que fuimos las 7 pioneras que empezamos con la escuela primaria. Bueno, Checha siempre se ríe cuando se acuerda, empezamos a trabajar antes de que se inaugure la escuela, empezamos mucho tiempo antes armando cosas. Y vinieron un día y nos dijeron, bueno, a ver, anoten acá que a ver qué material quieren. Y qué material quieren, porque todas pusimos un fibrón, una virome, un cuadernito, ¿viste? ¿Qué es esto? Nos trajeron 30 fiches, 30... Estábamos todas, de verdad, que como maestra siempre acostumbrada a comprarse todas sus cosas, nos fue un mundo aparte. Y eso del mundo aparte también cuando íbamos al CINTER, lo llamaban en esa época el Sindicato de la Educación, cuando íbamos y hablábamos de la escuela, nosotros estábamos todas afiliadas, me decían, no, pero como ustedes no, si ustedes viven en un mundo aparte. Realmente, porque no sé si ustedes saben que la escuela era de doble escolaridad. Sí. Bueno, las maestras estábamos en turno mañana y dábamos la clase, después los chicos pasaban a comer, los que se quedaban, porque el grupo que los padres podían tenerlo a comer en la casa, se lo llevaban. Y los que trabajaban, los padres sabían que comían sí o sí, porque las maestras estaban muy sargenteando, y los chicos comían, pero aparte se comía muy bien porque la cocinera era muy buena cocinera. Y después teníamos las extra clases. Nosotros teníamos muchas veces cuando hacía calor, había gimnasia correctiva en la escuela, o sea que se le corregía al chico cualquier defecto de postura, de pie, de todo lo que tuviera. Y había colchoneta, entonces si hacía mucho calor, cuando terminaban de comer, la maestra lo llevábamos y lo hacíamos recostar en la colchoneta. Y se dormían en la siestita, pero después porque tenían que seguir dando clases ellos, eran los dibujos, teatro, todas las actividades que había. Y bueno, aparte tenía una, pues, podíamos lo sacábamos al parque, porque teníamos un parque tan grande y los chicos lo disfrutaban. Además, en el parque teníamos la huerta y los animales. Cada grado tenía a su cargo una planta, por ejemplo lechuga, y un animal, la gallina. Entonces teníamos que estudiar y prepararlo para la feria de ciencias. La feria de ciencias, que eran chicos de primero, segundo y tercer grado que se hicieron, fueron maravillosas. Realmente parecía un nivel secundario, porque los chicos se portaban tan bien y traían tanto material que parecía imposible que fueran chicos de primero y segundo grado. Y estaba enloquecido. A mí me tocó, cuando me tocó la gallina, le digo, dice un chico, yo, mi mamá trabaja en el campo, la profesora rural, y tiene una gallina atleta. Bueno, vamos a traerla. La pobre madre después me contó que no tenía ni idea quién tenía la gallina cueca en el redor de la escuela, pero la trajo. Bueno, teníamos todos los estantes armados con tanto material que la verdad se había que mirar primero. Y en el momento que dicen, vamos a abrir las puertas para que empiece la feria, la gallina se voló y se empezó a ir por todos los estantes. Siguiente, no la podíamos agarrar. Hasta que vino un mantenimiento enorme, grandote, pero como yo estaba embarazada, no podía correr, y me agarró hacia el vuelo a la gallina y me la puso. Pero además tuvimos otra suerte, la gallina estaba plena y dio un huesito durante la feria. Oh. Así que fue un bombo. Después también otro año, cuando dábamos alimentación, con los chicos, un segundo hizo pan y el otro un segundo hizo dulce de leche. Bueno, entonces después nos preguntaron si en la feria, además de presentar el animal que nos tocaba, que otra vez fue los peces que me tocaron, queríamos presentarlo del dulce de leche. Y nos dijimos, bueno, sí, lo preparamos, que los chicos muestran ahí a la gente cómo se elabora, qué sé yo. Pues así porque te acordaré. Bueno, pero los chicos no se conformaban con que se paren y miren, ellos agarraban cucharita y se iban a la puerta y cada uno que llegaba decía, quiere probar, no sé, leche, y ya se lo había metido la cuchara en la boca, estaba tan entusiasmado. La verdad que fue, los chicos se entusiasmaban y trabajaban con una seriedad, que parecían enanitos, porque trabajaban a nivel primario, sexto, séptimo grado, no se hablaba babaritas de los animales, se explicaba todo, y ellos le explicaban a la gente lo que le encantaba. El grupo, cuando yo tuve el los peces, le encantaba hacer la pregunta, ¿usted sabe si los peces duermen con los ojos abiertos o cerrados? Y cuando la gente lo miraba, ve, no lo sabe, nosotros se lo podemos explicar. Mira, ¿cuándo empezaste a laburar el año? Que se abre la primaria en Vigil. Desde que empezó la... ¿Año? 71. 71. Marzo del 71. ¿Y hasta cuándo seguiste laburando en Vigil? Hasta marzo del 77 que renuncié. Después, cuando saliste de Vigil, seguiste ejerciendo como maestro. Sí. ¿Cuántas diferencias notaste entre Vigil y las demás escuelas? Muchas diferencias. Yo tuve la suerte de tener muy buenas escuelas oficiales después. Porque estuve en la República del Perú, que trabajaba muy bien, y después dije como maestra y no fui como profesora, así que mi experiencia primaria terminó ahí. No terminó en Pichil, terminó después en la otra. Pero nosotros, yo veía muchas cosas, por ejemplo, y yo recién le decía a Cheche, los docentes estábamos involucrados con la escuela, muy involucrados. No nos molestaba dar horas de más. Todo el tiempo que se hiciera falta. La verdad que si nos pedían, quédense, nosotros trabajábamos de 7:30, quédense hasta las 4 y nos quedábamos, hacíamos una reunión a las 6 y volvíamos. Los chicos estaban muy involucrados con la escuela, porque sentía cada uno parte suya, porque tenían pertenencia. La pertenencia, aparte cada salón tenía unos roperitos casilleros, que cada chico tenía así sus útiles, toallas, y que cuando salíamos del comedor iba, se lavaban los dientes, todo, y ahí no faltaba nada, no tenía puerta él. Los casilleritos se abrían así, pero se cerraban sin llave, y sin embargo estaba todo de los chicos. El que no quería llevar algo pesado a la casa, y lo que tenía lugar para guardarlo. Ellos, los chicos se involucraban en todo lo que hacían, realmente en los actos que hacíamos, que no eran esos actos estructurados, serios, sino que una vez a mí me tocó San Martín, el alto de San Martín, y mi marido sabe manejar, trabajar la madera. Y me hizo todas las espadas de madera y representamos todo el combate de San Lorenzo con los chicos, así de guitarra. Corría y de que fue, porque estaban vestidos de rojo y los azules. Entonces, no, ahora yo te tenía que matar a vos, ¿eh? Ay, sí, mira, porque esas cosas que son los chicos. Fue el único combate de San Lorenzo que ganaron los mariones. No, no, no, así todo ganó San Martín. Tenía que ganar, sí o sí. Bueno, entonces hacen como el del caballo ahí, que digamos, ¿no? Pero, no, yo te tenía que matar a vos, ¿eh? Sí, además teníamos... Cabral murió. Y Cabral murió. Bueno, eso dimos por terminado, porque ya tanta lugubre no podíamos poner en el acto. Además, lo trabajábamos mucho con los métodos de lectura y de escritura y de matemáticas. Nosotros teníamos como método para matemáticas el método Gattegno, que es el método de las regletas con colores, que es muy poco conocido. Pero no fue una cosa de moda que se nos ocurrió un día y lo empezamos a usar. Nosotros el año anterior a usarlo, vino todas las semanas, una vez por semana, la profesora de matemática del Politécnico, la señora Marta Peñarey, que está muerta ahora, pobrecita, gran tesoro, y nos enseñó durante todo un año a nosotras las maestras a trabajar con las regletas. Y recién al otro año lo implementamos. Y después ella hacía a su vez reuniones con las madres, para que cuando los chicos tuvieran alguna duda en la casa, las madres le pudieran decir, no, era tal cosa, para que pudieran trabajar con las regletas. Y las chicas trabajaban fracciones y suma, resta, división, multiplicación de fracciones, de todo, con una tranquilidad que como si estuvieran diciendo uno más uno. Una vez también en una feria de ciencia, nosotros, Mabel y yo, de segundo grado, un segundo grado de la mañana y un segundo grado de la tarde, presentamos afiches con ecuaciones que hacían los chicos sin resultado. Entonces yo veía que un padre miraba y miraba. Discúlpeme, señora, me dice, pero yo acá no creo que los chicos puedan resolver eso. Yo, espera un poco, a ver, mira, toma, entonces a cada uno le dio uno diferente. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, con la vez. Dijo. Bueno, a ver, no, fuera, le voy a dar uno yo y empezar chin, chin, chin, chin. Se quedó enloquecido, dice, pero escúcheme, ya ni en ese profesor, en el secundario hubo este manejo. No, ingeniero, ¿no? Sí, era un ingeniero, y se quedó fascinado con los chicos, cómo trabajaban. Y yo mismo, chin, chin, chin, chin, chin, con las reglitas, ya te hacían todo. Y estaban entusiasmados y no tenían los cucos de la fracción, del decimal, de la división de... por dos cifras, no, como lo mismo con lengua, dábamos método global. Y los chicos aprendían muchísimo, aprendieron todo muy rápido, porque teníamos mucho material para poder darle a los chicos. Y además se le fue el cuco de la sílaba compuesta, porque cuando en primer grado vos empezás con mame, mimo, musas, y te viene la compuesta, te tira de los pelos porque no sabes para dónde ponerla. Pero con el método global, los chicos, la simple y la compuesta no es lo mismo. Yo les hablábamos con Chicha la vez pasada, lo que era, yo tenía muchas tarjetitas, la entera, el día que empezaban a cortar tarjetitas y descubrían palabras con las sílabas que iban obteniendo, era una locura, y pasaban a escribir pizarrones, vos te veías el pizarrón repleto, y no de palabras locas que no tenían sentido, con todo tenía... hoy descubrimos palabras, la sonrisa era así, porque sabían que ahí trabajaban y que todos participaban, porque todos pasaban el pizarrón con sus palabras nuevas. Así que en octubre ya los chicos escribían pequeñas redacciones. Sí, a ver, primer grado. Sí. En primer grado se escribían redacciones. Sí, en octubre. Redactaban. Y bueno, se hacían ecuaciones de ecuaciones de primer grado, sí. Del jardín de infancia. Trabajas con material concreto permanente. Sí, todo material concreto. Sí, sí, pero era mucho el material que se usaba con los chicos en la clase. La metodología hoy está dejada de lado, Miranda, ¿viste? Cuando yo lo digo, las maestras creen, muchos docentes creen que los chicos pueden aprender por ósmosis. Y no, se aprende a través de métodos. pero métame organizado, que es temático, sí. que el docente lo conozca bien, porque vos cuando un método lo sabés, lo conocés bien, vos sabés dónde está parado y sabés para dónde vas. En cambio, si vos lo utilizás porque está de moda, porque la directora te dijo y no sabe cómo está parada, el resultado no es el mismo. Además, el método necesita el apoyo institucional. Sí, y el convencimiento. Claro, el maestro tiene que estar convencido del método que aplica. Todo método va a dar buen resultado si el maestro está plenamente convencido. Y lo que teníamos, la intervención de Checha y de Beatriz Torino, que era la directora, de la psicóloga que venía a observar, la psicopedagoga, la fonoaudióloga que venía a observar las clases, se quedaban enloquecidas como trabajaban los chicos con la lectura y escritura. Los míos en octubre ya escribían, leían, una vez Checha me toma prueba y me dice, salieron bien los chicos, sí. Le tomé a los chicos, no a ella. Yo no participé para nada. Y le digo, ¿y la una octava cuánto sacó? Porque era una de las mejores. 98%, nada más, le dije. ¿Qué quiere? Todos sacaron de 80 y pico para arriba, nada más. El promedio era 8, digamos, el promedio de... Nada más. Y tenés, no tenía ningún aplazo, nada. Y esto lo charlábamos en un ómnibus que íbamos a hacer una obra de teatro, porque nosotras las maestras también hacíamos teatro y formamos un grupo de teatro que representábamos unas obras, y nos fuimos al asilo de huérfano, al Politécnico, a Chabás, a Chanel Aliado, a Cerrado. Era una obrita que habíamos hecho las maestras. Solamente las maestras. Sí, con la profesora de teatro dando teatro. Personal docente. Sí. Y eso también fue... Los chicos, cuando nosotras nos vieron disfrazar, cuando descubrían quién era, estábamos todas disfrazadas, pero se daban cuenta, ¡ay, mirá, mi seño, viste! Porque pues, a veces hablábamos, hacía algún movimiento que los chicos se te reconocían, viste. Y lo representamos en muchos lugares, y el cumpleaños se llamaba. Era una bonita, tan sencilla, pero tan jocosa, y que a los chicos les encantaba cuando la representábamos. Rompíamos estructuras, maestro. No, pero aparte de romper estructuras, digamos, los alumnos que vos tenías, ¿eran chicos de familias acomodadas en su mayoría? No, teníamos de todos los niveles, ¿eh? Teníamos desde el chico pobre que se le daba, se lo ayudaba, a chicos con los padres profesionales de muy alto nivel, teníamos todo. Pero ahí nadie... ¿Y el rendimiento era más o menos parejo del grupo? Sí, porque, bueno, pero también teníamos... no quiero decirlo, pero yo los perseguía cuando no sabían algo. Los grupos heterogéneos, no te olvides. Muy heterogéneos, pero que lograban intencionalmente heterogéneos, porque cuando vos homogeneizás, también separás por la cuestión social. Exacto. ¿No? Entonces, yo, intencional. Las maestras citábamos alumnos fuera de horario para darle clase de apoyo. Uh-huh. Gratis, ¿eh? Porque yo a mi alumno me lo citaba y yo le daba las clases de apoyo. Porque, y salieran adelante. Porque además también teníamos el apoyo de los padres, porque los padres estaban muy involucrados con la escuela. Hacíamos reunión de cooperadora y te venían. Venían todos. Teníamos un club de padres, que yo creo que había 40 matrimonios, sí. Que nos reuníamos una vez por mes con un grupo de docentes, con ellos hacíamos asado, charlábamos, organizábamos cosas para la escuela, para cómo mejorar esto, cómo mejorar aquello. Hasta un día, no me voy a olvidar, un día estábamos en un brindis, no me acuerdo si era el fin de año, que dijimos, bueno, el año que viene. Dice, bueno, a ver, ¿qué quieren para el año que viene? Un viaje a Disneylandia, dijimos. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, dice, me parece que ya empezó la hora de que tomaron de más. Pero nos sentimos capaces de preparar una cosa así, porque trabajamos con mucho entusiasmo. Y vos tenías apoyo del personal directivo, apoyo de los padres, el apoyo de la institución que te brindaba libros, porque nosotros teníamos biblioteca también en la escuela, material y todo eso te hacía trabajar diferente. Por eso yo digo, cuando íbamos al Cinter y nosotros, y la imputación se puede hacer tal cosa, nosotras ya lo hacemos, y vamos a pensar a veces, nosotras ya lo hacemos, es que ustedes son de la isla, acá, bueno, aún hoy pasa. Hoy te dicen cosas que hizo Vigil y que ahora se descubren, por ejemplo, sí, la maestra niveladora, que ya desaparecieron. Sí. Ya desaparecieron de la escuela. Vigil tenía maestra niveladora, le llamábamos de recuperación. Y muchas cosas que se hicieron que hoy aparecen como novedosas y sí. Y aparte la contención de los chicos. De vanguardia. El chico que tenía la mamá y el papá que trabajaban tantas horas. Estaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero siempre conectividad y controlado, nunca solo suelto libre su alma por algún lado sin saber qué hacer, no, porque no, cuando termina, estaba en las horas de clase, estaba en el comedor y en un ámbito de estimulación total, porque ellos hasta ellos mismos me proponían: Graciela, ¿podemos ir a regar la huerta? Bueno, sí, vaya, pero vos, ¿cuántos van? Tres. No hay lío, no, te prometemos. ¿Qué van a hacer? Bueno, la manguerita, no, entonces digo. Y otro día decía, ¿fueron ellos? Mañana voy yo, sí. O sea, vos le dabas oportunidad a todos que participen. Los chicos participaban junto con él, era todo un... No era un docente adelante y un grupo atrás, éramos todos un círculo trabajando juntos. Si yo lo que pienso, y ya vamos cerrando, así que damos lugar después a nuestro comentarista sí, internacional que está sentado por ahí atrás. ¿Qué cosa, esto es cuando hoy vos ves la realidad de la educación y como siempre decimos, no es culpa de los docentes o de hoy por hoy, digamos, es culpa también de este abandono, no hay un respaldo institucional, sí, ya sea del Estado, ya sea de las privadas, ya sea donde sea, ¿no? Sí. No está ese respaldo del docente, el docente tiene que andar corriendo en otras necesidades y no puede dedicarse como quizás eso de que Vigil era esa isla. Pero cuando vos ves que hoy por hoy en las primarias llegan los pibes con deficiencias serias en la lectura y en la comprensión de los textos a tercero, cuarto, quinto, sexto y a la secundaria. Uh-huh. Sí, no aprenden, dicen. No aprenden, te dicen. No puede ser. Y decís, en Vigil en primer grado ya redactado. Uh-huh. No estoy macaneando, ¿eh? Lástima que no tengo ningún alumno cerca, pero realmente ella sabe, porque yo venía a ver los cuadernos de los chicos continuamente. Y hacían oraciones cortas, sencillas, pero no disilvanadas ni incoherentes, bien armaditos sobre un tema. Con puntuación y todo, sí. Entonces vos te preguntás del otro lado, me pregunto, ¿cuántas claves están? ¿Cuántas claves de un desarrollo educativo hay en la experiencia de Vigil que han sido pasadas por alto? Están desechadas. ¿Cuánto perdimos con Vigil? Y ¿Hay forma de medirlo? No, porque tendría que hacerse un muestreo por todo, porque todo el barrio perdió. Porque estaba la Universidad Popular, que los chicos aprendían un montón de cosas, de guitarra, piano, violín, y bueno, esa Universidad Popular daba lugar a muchísimo, porque todo era gratis, ¿eh? Eso es lo que no dije. La escuela era privada, pero era gratis. Los padres lo que pagaban, el comedor, porque... Salvo que no podía pagar. Salvo que no podía, que se lo becaba. No pagaba el comedor. O sea, tenía que comer en la escuela porque los padres trabajaban, pero no podían pagar. Entonces comía sin pagar. Se lo becaba. Se estudiaba el caso, ¿no es cierto? Sí. Pero vos te das cuenta cuando es verdad y cuando no. ¿Viste? Porque el padre que te trae, el profesional Bangón, no puede venir a decir que no te puede pagar un comedor de 20 pesos. Sí, era una cuota. Era una cuota mínima, pero como para ayudar a la compra de los alimentos. Después por eso me olvidé antes de decir, era gratis. La escuela era gratis, la universidad era gratis. La cuotita de chiquita que teníamos como socio de la biblioteca. Sí, yo había traído ahí, pero eso lo vamos a charlar en otra. En otra oportunidad. Sí, hoy traje un documento interesante sobre la caja de ayuda mutua entre empleados. Y eso es lo que vos decís. Claro. La caja de ayuda mutua entre empleados. Interesante. Sí, porque estas cuestiones de la solidaridad, de la ayuda mutua, que para vigilia en las escuelas eran valores muy importantes a seguir, que hoy están también bastante dejadas de lado. También lo trasladaba a sus empleados. Y había todo un trabajo, se hacía un depósito, te retiraban de tu sueldo una cantidad mínima y después redundaba en beneficios propios, como ser la guardería. Esta cosa de construir comunidad. Sí, sí. Construir comunidad. Sí, eso es otra cosa que yo no había nombrado. Estaba la guardería para los chiquitos desde dos o tres meses, desde que la madre se reintegraba a trabajar hasta que pasara al jardín. O sea que yo tuve dos hijas mientras estaba en la escuela y tenía la oportunidad de ir a darles de comer. Al mediodía venía una portera y me decía, señora, Graciela, llamó María de la guardera, que ya la niña se despertó y le toca comer. Entonces yo iba, le daba de mamá. Pero no perdía la comunicación con tus hijas. No, le daba de mamá, me quedaba un ratito con ella mientras me cuidaban el grado, ¿no es cierto? Y yo después volví y seguía dando clases. Vigila había establecido un reglamento especial para las empleadas. Y se extendía el tiempo para amamantar, extendía el tiempo para ir a darle de comer. Cuando ya almorzaban, íbamos las mamás a darle de comer. Hasta casi el año y medio creo que había extendido. Les agradecemos mucho la presencia. La verdad, siempre cuando vienen a hablarnos de Vigil, yo personalmente me quedo muda y con la boca abierta, y cada anécdota que cuentan es realmente increíble. Bueno, lo mío fue muy sencillo, pero es muy vivencial lo mío. Seguro, sí. Realmente muy bueno. Y recordemos que el micro llamado en nombre de Código Vigil es un micro de educación, y que estamos discutiendo el lugar que tiene la educación en la sociedad. En este momento está tan dejada de lado. Y qué bueno sería tomar estos ejemplos en vez de que, como siempre, algún gobernante de turno quiera hacer algún gesto magnánimo de todo ese tipo de cosas, sino que tome estos conceptos. Y no traigan métodos que fracasaron en otros países, como si fuera la gran novedad. Exactamente. Esto es recuperar Vigil. Esto es recuperar Vigil. Gustavo. Camino. Senda Nacional.